de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you. del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, la música disco. Thank you. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. You're my last presence, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. Time is upon us, over the night is yours. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche.

tonight. Let's celebrate, it's alright. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, la música disco. Oh, música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un dance de los 90.

Thank you.